minutos en toda la República Argentina. En la ciudad capital de La Rioja, la temperatura es de 28 grados. Continúa el juicio contra el juez Alfredo Ramos. Continúa en las audiencias por el jurado de enjuiciamiento que lleva adelante contra el juez de Chilecito Alfredo Ramos, acusado de mal desempeño en sus funciones. Héctor Durazabas, integrante del jury y parte acusadora, justificó la imputación por la que el juez chileciteño está en el banquillo de acusados. Aquel que responde sobre la credibilidad pública que debe tener la justicia. Aquel que responde por la ética que debe tener el funcionario judicial que lo incorpora a la Constitución. La ética que dice la Constitución que promueva la confianza pública por su comportamiento, tanto en su fuerza pública como privada. Asamblea Médica. Fernando Agüero, representante de los profesionales de la salud, estableció que en la Asamblea determinarán los distintos aspectos en los que buscan tener soluciones por parte del Estado, en el que aguardan tener un aumento del 35%. Nosotros estamos realizando juicio de hace más de 15 años al gobierno. Por la cuestión de insalubridad, ¿no? No sé por qué a los profesionales por estar obligados, pagaron a todos los personal, menos a los profesionales. De esos juicios se ganó hace 3 años atrás, 4 años atrás, se pagó el año pasado, 120 profesionales. Pero hay muchísimos otros profesionales, son más de 300, los cuales también estamos esperando, pero por la sorpresa de que hace un día la Tribunal Superior de Cara de la Sierra falló en contra, ¿no? Cuando ya realmente había fallado a favor hace un año atrás. Y esto nos alarmó, inmediatamente apelamos a la Suprema Corte de la Nación, pero nos alarma esta actitud de la justicia que realmente no corresponde, ¿no? Se pasa. Manifestación vecinal. Ex beneficiarios desocupados del programa de integración laboral se manifestaron para pedir por la incorporación en la planta transitoria y permanente de la Administración Pública Provincial. José Reynoso, referente de la agrupación Vecinos Unidos, explicó que estas personas buscan tener una rápida solución a sus reclamos, por lo que fueron invitados a acompañar este pedido al Estado riojano. Compañeros de los PIL, que ellos están pidiendo el pase a planta transitoria, ¿no es cierto?, que ya se les prometió del año 2009, y como agrupación social vecinal estamos apoyándolo en esta instancia, hemos sido invitados, así que acá estamos. Y al mismo tiempo nosotros con gente de la agrupación Vecinos Unidos estamos entregando volantes acá en Plaza 25 de Mayo, haciendo una convocatoria para el 15 de marzo a las 9 de la mañana, donde vamos a hacer una movilización de desocupados aquí en la provincia de La Rioja. En 28 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja, la humedad es del 35%.